El 10 de mayo de 2007, Rosa López Díaz, de 33 años, mujer indígena y adherente a la otra campaña, fue detenida por hombres vestidos de civil y sin orden de aprehensión, junto con Alfredo López Díaz, su actual pareja, mientras se encontraban en el parque central de esta ciudad. En ese momento ella tenía 4 meses de embarazo. Esposados y vendados de los ojos, en la góndola de una camioneta fueron llevados a un lugar donde recibieron golpes e insultos hasta que Alfredo, su esposo, respondió a las preguntas que los policías requerían. El paradero de Claudio Estefanía. Esta es sobrina del esposo de Rosa e hija de Rafael, quien es el demandante. Fueron obligados a señalar la casa que usaban como bodega para guardar la ropa que tenían en las comunidades, fuente de trabajo de Rosa y de Alfredo. Posteriormente, Rosa fue llevada a un lugar donde fue torturada, recibiendo bofetadas, insultos, golpes en el vientre con un palo, aun cuando les rogaba que no lo hicieran porque estaba embarazada. Mientras la golpeaban, le fue colocado un trapo mojado y una bolsa de plástico en la cara para provocarle sensación de asfixia, incitándola a declararse culpable de delitos que no cometió. Fue desvestida. Uno de ellos la tiró al suelo con la intención de violarla. Fue él, en ese momento, que Rosa aceptó decir lo que ellos pretendían, que se autoinculpara del delito de secuestro en perjuicio no solo de Claudio Estefanía Gómez Méndez, sino también de Eddie Enrique López Gómez, primo de Claudio, de 14 y 12 años respectivamente. El 11 de mayo fue llevada ante el fiscal del Ministerio Público poniéndole una grabadora para que escuchara lo que había dicho la noche anterior bajo tortura. Y luego la hicieron firmar sin contar con la asistencia de un abogado ni defensor o traductor en lengua oficial. Fue hasta el 12 de mayo a las 14:30 cuando volvió a ver a Alfredo, su esposo, acompañado de Juan Collazo y Pedro Jiménez, momento en el que fueron llevados a Cerezo 5. Durante ese tiempo del encuentro, ella supo que Juan Collazo había robado a su novia, que es hija de Rafael Gómez, tío de Rafael López Gómez, su primer esposo, y que Alfredo, esposo de Rosa, le había prestado la casa para tener ahí su luna de miel con la muchacha. Todo esto ocurrió sin que ella hubiera sido informada. El día 15 de mayo de 2007 se le dio auto de formal prisión. El fiscal acreditó la fragancia del delito y durante la declaración preparatoria el defensor social Rosalindo Montes Díaz Vázquez aconsejó a los acusados que sostuvieran su culpabilidad para que, según él, se consiguieran atenuantes. El 6 de agosto de 2008, el defensor social indígena Joaquín Herminio Domínguez Trejo solicitó al juez diera por agotada la instrucción en la causa, renunciando a las pruebas pendientes a desahogarse. Esto sin que la y los acusados tomaran parte de la decisión. El 14 de enero de 2009, el juez dictó sentencia definitiva tomando en cuenta básicamente la denuncia y las declaraciones de Rafael Gómez Sánchez, padre de Claudio Estefanía y tío de Eddie, así como la de los sobrinos de Luis Méndez Sánchez, en donde se establece que Rafael entregó la cantidad de 30 mil pesos como parte del rescate de su hija Rosa,